Hola, ¿cómo estás, Lautaro? Muy bien. Hola, Vero. Hola, Valen, ¿cómo estás? Bien. Bueno, y un saludo grande también para Pablito Aymar, a todo el equipo Kermesero. Muy buenos días a la audiencia. Hoy quiero contarles, porque hemos estado, como saben ustedes, todas estas jornadas, casi como que en estado de asamblea permanente, desde el movimiento feminista, desde el movimiento transfeminista, desde las lesbianas en particular, porque tenemos dos fechas sobre las cuales algo les estuve adelantando en la columna anterior, y me quiero focalizar en el 7 de marzo, que es este domingo, Día de la Visibilización Lésbica, donde estamos convocando para que nos reunamos en la Plaza San Martín el domingo a las 6 de la tarde, y por supuesto que esta es una invitación a todas las personas que se sientan identificadas con esta temática, que quieran colaborar con su presencia, con el estar, con el acompañar, con el adherir a esta propuesta que es la de visibilización lesbiana, porque, digamos, hay un mensaje muy claro, la intención de estas jornadas es hablar sobre nuestras existencias, es decir, sí existimos, sí somos parte de la sociedad, sí queremos los mismos derechos que todas las personas, no queremos ser discriminadas por orientación sexual ni por identidad de género, entonces es una jornada que la vivimos con mucha importancia. Les cuento que es el quinto año consecutivo que realizamos una jornada pública, si bien siempre lo digo cada año, desde que ocurrió el crimen de odio de Pepa Gaitán, que este 7 de marzo se van a cumplir 11 años, y que digamos fue el hecho sobresaliente por el cual el activismo lésbico en Argentina se organiza y, digamos, es esa situación tan dolorosa y espantosa que significó el caso de Pepa, lo que nos aglutinó, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí surge una organización a nivel nacional de lesbianas visibles para mantener siempre presente viva la memoria sobre los crímenes de odio, es decir, asesinar a una persona por su condición lésbica. Ese 7 de marzo quedó, digamos, como un mojón plantado en la historia del activismo lésbico en la Argentina, y de ahí en más hubo muchas personas que sostuvieron la memoria de Pepa Gaitán. Acá en Santa Rosa y en La Paz también, digamos, desde siempre, muchas personas, incluso en solitario, realizaban este activismo lésbico. Sin embargo, cuando en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en el año 2016 en Rosario, participé del taller de activismo lésbico, ahí nos propusimos, ustedes saben que en los encuentros siempre participamos personas de muchísimos lugares, de toda la Argentina, de pequeños pueblitos, de grandes ciudades, de todas las provincias, y en ese taller de activismo lésbico nos propusimos que todas las personas que estábamos en ese taller, cuando volviéramos a nuestras ciudades, nos comprometíamos a que cada 7 de marzo íbamos a hacer una actividad. Entonces, al año siguiente se organizó lo que fue, es decir, hace 5 años de esto, se organizó lo que fue una actividad en la Plaza San Martín, de manera visible y diciendo, bueno, acá estamos las lesbianas, vamos a recordar el crimen de odio de Pepa Gaitán y vamos a llevar adelante nuestros pedidos, nuestros reclamos, pero fundamentalmente nuestra visibilización, nuestro mostrar la existencia, ¿no? Y bueno, podemos decir orgullosamente que vamos a transitar el quinto 7 de marzo. Las actividades que vamos a hacer son totalmente espontáneas, es decir, ponemos un día y una hora, el día obviamente es el domingo 7, ponemos la hora, en esta oportunidad va a ser a las 6 de la tarde. Si alguien quiere llevar una pelota, seguramente se va a armar algún picadito de fútbol. Podemos hacer lecturas, vamos a tener un pequeño equipo de música y un micrófono, así que se van a poder hacer lecturas o cantar o lo que, digamos, lo que surja también en el momento. Porque la idea es estar presentes ante una sociedad que por acción o por omisión, digamos, plantea sus disconformidades a las existencias lésbicas, ¿no? Es decir, como que siempre, digamos, en el marco de una sociedad patriarcal y heteronormativa, todo aquello que esté por fuera de la norma molesta, incomoda, bueno, y las demás expresiones discriminatorias que puedan existir, el asco, el odio, inclusive, ¿no? Entonces, esa sociedad que pretende a las lesbianas ocultas, avergonzadas, es a quienes nos dirigimos para decir que sí existimos, que sí queremos los mismos derechos y que estamos dispuestos a pelear estas pequeñas o grandes batallas que se nos puedan presentar a diario en nuestras casas, en nuestras camas, en nuestros trabajos, en las calles y en las plazas también. Así que en recordatorio de Pepa Gaitán, a 11 años de su asesinato, vamos a juntarnos ahí y le pusimos como un nombre muy simpático que es Picnic con Tortas. Y a quien quiera llevar alguna torta, porque esto es a la canasta, por supuesto, será bienvenido. Vamos a tener que llevar adelante todos los cuidados que amerita la situación de pandemia que estamos viviendo. Vamos a reclamar una vez más por las absoluciones de Iggy y de Mariana Gómez, que son dos causas que han tomado Estado Público y Nacional. Y vamos a pedir por el compromiso de la sociedad, ¿no? Para que también nos acompañen. Y digamos, estos dos casos, el de Iggy, que tiene una condena ahí, el juicio que se pospone y se pospone y se sigue posponiendo, teniéndola, digamos, en ascuas permanentes de a ver cuál va a ser la resolución de la justicia con respecto a su acusación. Es una lesbiana que se defendió de una patota que quiso practicarle una violación correctiva, mató a uno de sus agresores y estuvo preso un montón de tiempo. Nuevamente el activismo lésbico se organizó en torno de la causa de Iggy, como así también integrantes de todo el colectivo LGBTIQ+, ¿verdad? Pero fundamentalmente del activismo lésbico para replicar su causa en todas las ciudades, en todos los pueblos del país, para que estemos atentos a qué es lo que va a pasar con eso. Pero bueno, la matriz patriarcal del poder judicial queda como bien expuesta en todas estas situaciones. Lo mismo ocurre con el caso de Mariana Gómez, que se acuerdan ustedes, también es un caso que entró dentro de las agendas de tratamiento nacional de los medios de comunicación, el caso de dos esposas que se besaron en una estación de subte, bueno, condenada a un año de prisión. Se pide por la absolución de Mariana, ¿no? Siempre hay como un estado heteronormativo dispuesto a penalizar todo aquello que se muestre visiblemente con respecto al lesbianismo. Y, digamos, estos dos o tres causas, si incluimos el de Pepa, son causas que han tomado Estado Público y han entrado dentro de la agenda nacional. Pero obviamente hay muchísimos otros casos de discriminación lésbica de los cuales no nos enteramos. Y básicamente no nos enteramos porque hay una invisibilización. Y cuando se visibiliza algún caso hay una respuesta del Estado que es esta, ¿no? La del castigo. Castigo a las lesbianas que se defienden, castigo a las lesbianas que se muestran, castigo a la existencia lésbica. Eso es lo que se está proponiendo, ese es el mensaje que tiene el Estado a la hora de actuar con respecto a estas personas. Entonces, todas esas preguntas son a las que les damos respuesta cada 7M cuando nos convocamos públicamente a hacer uso de un espacio público. Así que hecha la invitación. Y si me permiten, no sé si tengo tiempo, pero brevemente, aunque sea, quería comentarles sobre otro tema. ¿Puede ser? Sí, cómo no, Vero. Sí, vamos. Bien. Hay, la verdad es que me estoy enterando hoy a la mañana, es una situación que ocurrió hace 2 días, el 2 de marzo. Norma Castillo, no sé si recuerdan, Norma Castillo, que ahora tiene 79 años, se casó con Cachita. Fue el primer matrimonio lésbico de Sudamérica y ocurrió en nuestro país. Entonces, es, digamos, también como una, si lo pueden googlear, todos los medios se han encargado, muchísimos medios se han encargado de la difusión, algunos, digamos, en su momento de una manera espantosa, cuando hablaron sobre el primer matrimonio lésbico, terrible, digamos, siempre la cosificación de la lesbiana o del lesbianismo opuesto en función del disfrute del patriarcado, ¿no? Que también esa es una identidad sobre la cual en todos nuestros encuentros también queremos hablar, digamos, las lesbianas. No somos lesbianas para disfrute del macho, somos lesbianas por distintas razones, como un posicionamiento político, como una elección sexual, como una elección de género, digamos, hay un montón de razones y ninguna tiene que ver con generar la fantasía del macho. Pero me voy por las ramas. Creo que en ese momento, cuando ellas se casan, hubo una cobertura mediática muy importante porque fue el primero. Falleció su compañera hace un par de años y ahora Cachita, y ahora Norma Castillo, de 79 años, fue desalojada de la casa donde vivía, en la calle Colombre 76, en Buenos Aires. De un día para el otro ocurre esto, porque en realidad no había ningún contrato ni nada, hacía 2 años y medio que ella estaba ahí, pagaba regularmente y demás. La cuestión es que la desalojaron porque, no sé cuáles son las razones todavía, pero fue desalojada de la casa donde vivía sin un previo aviso ni nada. Nuevamente el activismo se encarga de ir a acompañarla y de hecho a ayudarla a sacar las cosas de ese lugar. Y se ha realizado se está realizando una colecta donde se han dejado los directamente para la cuenta corriente de Norma Edith Castillo, ese es su nombre completo. Yo después les paso los números y demás para que los podamos publicar, porque tal vez podamos generar mediante una red de contención una colecta para poder ayudar en esta situación, que en realidad también deja al descubierto, siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando tomamos conocimiento de una causa, en realidad eso es lo que nos pinta la situación de muchas otras personas. Adultos, mayores, disidentes sexuales, es todo un tema para otra columna para poder desarrollarlo plenamente, ¿no? El adulto mayor siempre es, digamos, desde en esta sociedad como está planteada ahora, capitalista, porque no en todas las sociedades es así, pero en esta sociedad que estamos viviendo, donde las personas somos vistas como clientes, consumidores o productores de alguna cosa, el adulto mayor es el que no produce y que genera gastos. Y hay además una cuestión que abarca todo lo que es la vejez, donde está súper naturalizado, hasta las personas más desconstruidas, feministas o lo que vos quieras, la cosa de la vieja o el viejo ese, ¿no? Como una cuestión de rechazo, lo tenemos recontrametido en nuestro idioma, en nuestra forma de comunicación, en nuestro lenguaje. Está totalmente naturalizado. Está mal otras cosas que ya hemos deconstruido más, pero el viejo y el vieja sigue estando, ¿no? Y toda esa discriminación social siempre es la que termina avalando y permitiendo el resto de las discriminaciones. Eso deja en una situación de vulnerabilidad muy grande a las personas adultas mayores en general. Si a eso le sumamos el condimento de que esa persona adulta mayor además es disidente sexual, la situación siempre se complica muchísimo más. Entonces también hay un reclamo que queremos llevar adelante hacia los estados nacionales, provinciales y municipales para que tengan en cuenta la situación de vivienda digna para las personas que forman parte del colectivo LGBTIQ+. Acá sabemos que hay un reclamo bastante bien organizado y hablado y demás de parte de las personas trans que están llevando adelante su pedido por la inclusión laboral trans y también por la vivienda, ¿no? Bueno, me parece que es también un tema sobre el cual es importante que como integrantes de la sociedad de la que formamos parte tengamos presentes esos temas, fijémonos cuáles son nuestros comportamientos ante estas temáticas, qué cosas podemos realizar para modificar esto, porque está recontra claro que el mundo que habitamos no nos gusta, entonces la idea es tratar de mejorarlo y ver cuál es el aporte que podemos hacer en ese sentido. Nada más por hoy, chiques. Excelente, Vero, como siempre. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo jueves. Dale, el próximo jueves.